tan extraño, verte acá es tan extraño. Tan solo ecos que repiten lo extraño. Si un day se alejara, quemando el hielo, se derrite lo incierto. Solo ecos que repiten lo extraño.